Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede. Seguimos aquí en Exprímete, Yo Me Quedo, hoy pues con otro de los locutores. Yo me quedo con Mou. Buenos días, Mou. Buenos días. Que es nada más y nada menos que uno de los nuevos jóvenes solidarios de aquí de Juan 23. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pues ya es quality, quality. Ya es, ya no soy locutor, no. Ya soy el joven solidario. Bueno, Mou, pues cuéntanos un poco por qué el esto de jóvenes solidarios, un poquito cuando vas a hablar con Estíbaliz. Bueno, pues esto empezó, mis ganas de entrar en Jóvenes Solidarios empezaron hace un año así, que ya me llamó, ¿no? Que conocí a Jóvenes Solidarios gracias a la radio, gracias a Alfonso, y me atrajo un montón la idea, ¿no? De ver que hay gente en un barrio que no es suyo, en un barrio que digamos así, entre comillas, apartado del resto de los barrios, y que hay gente que está intentando levantarlo, hay gente que está moviendo, ¿no?, la situación de aquí. Y bueno, di el primer salto hace poquito, en verano, este verano que ha pasado. Ya me propuse entrar sí o sí, porque ya sí que tenía muchas ganas. Y bueno, lo hice. Di el salto, hablé con Estíbaliz y la verdad es que encantado. Encantado porque es una buena experiencia y yo se la recomiendo a muchos. ¿Y el proceso para, desde que vas a hablar con Estíbaliz hasta que te aceptan, es muy largo, es corto? El proceso, bueno, pues yo hablé con Estíbaliz para que me dé primero la información y nada, no es tanto papeleo, ¿no? Sino que reúnes un par de cositas, bajas al patronato de vivienda y ahí ya te hacen una cita previa, hablas con la gente que coordina esto y ya haces una entrevista y a partir de ahí pues ya deciden ellos, ¿no?, si eres el perfil que buscan, si no y demás. ¿Y ahora mismo estás viviendo? Sí, ahora mismo estoy viviendo en la cuesta de Juan 23 con un conocido también del programa, ¿no? con Vicen. Uno de los que empezó con nuestro programa. Todo queda en familia, ¿eh? Sí, sí, desde luego, que fue una sorpresa, ¿no?, porque conocimos a Vicen aquí y de repente me dice, pues vas a ir a vivir con Vicen. Y yo, ¡hala! ¡Hala! ¿Quién te iba a decir a ti, no? Hace un año que ibas a estar viviendo aquí con Vicen. ¿Sabes? La vida da vueltas, ¿eh? La vida da vueltas. Y el proyecto al que tienes que dar unas horas semanales, ¿no? Sí, tienes que hacer una contraprestación. Bueno, te comento, las casas son de alquiler mínimo, ¿vale? O sea, no es un alquiler que digamos normal, está bajo de lo normal. A cambio tienes que hacer una contraprestación de 4 horas a la semana, que ya ves tú, que 4 horas a la semana, que es una mañana en la que te quedas jugando al ordenador, ¿no? En la casa, o sea, no es nada. Y lo bonito de todo, lo que más me gusta a mí, es que las contraprestaciones que tienes que hacer son bonitas, o sea, es para ayudar a la gente, para... Hay miles de... Bueno, hay varias contraprestaciones, ¿no? Y todas para mí son muy chulas. O sea, son cosas que sí que haría sin entrar al programa, al menos yo. Y, por ejemplo, supongo que te estarán informando, ¿no?, de los diferentes proyectos que hay y cómo te puedes unir a uno. Entonces, ¿las 4 horas se supone que tienes que ir a un proyecto nada más o puedes hacer varios o...? No, puedes hacer varios proyectos. O sea, digamos que hay, por ejemplo, un proyecto de asociación de vecinos y luego hay otro de deporte y te apetece hacer los dos, pues divides tus horas y haces un día 2 horas en uno y otro día 2 horas en otro. O sea, que es un, digamos, mercado libre, ¿no? Algo así. Sí, flexibilidad y tal. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, sí, desde luego. Y bueno, la gente... Mis vecinos, por ejemplo, que son todos gitanos, muy abierta, gente muy, muy, digamos, muy familiar, ¿no? Que aunque no te conozcan, ya sabes, ya te piden el azúcar, o ya vas tú y les pides el azúcar, o varias cosas así que ya te saludan por la ventana, no sé, muchas cosas que dices, me siento agradable. Lo que estamos perdiendo ya, ¿no? Sí, sí, sí. Aún queda por aquí. Y bueno... Pues nada, Mo, desearte mucha suerte con Jóvenes Solidarios. Aquí tenemos una pregunta, ¿eh? Una preguntita. Telefónica, parece. contratando por teléfono, soy... Es que no tenía preparado para lo otro. Bueno, espérate, que lo voy a arreglar. Ahora voy a parecer una persona normal. Bueno, voy a parecer yo. Ahora. Que preguntan. Lo del precio, que parece que no puedas decir algo. ¿Cuánto pagas por la vivienda? Bueno, pues... ¿O tú no piensas pagar? No, por lo mínimo. La vivienda son 40 euros al mes, lo que es la casa entera, y son 12 euros de luz y agua. 52 euros en total. Y ya te digo que da igual la luz y el agua que gastes. Eso es lo bueno. Que tú dejas el grifo abierto, ¿no? Sí. Y las luces encendidas y las estufas puestas en agosto. Todo lo que se pueda. Porque es lo bueno, ¿no? Lo que mola del proyecto en realidad No. Sino no, que vamos, que no hay que preocuparse de lo que es la luz. O sea, si... Sí, que te fijas el presupuesto y ya no te tienes que preocupar. Claro, sí, son 52 euros en total y todo viene incluido. Está muy bien, la verdad. Sí, de lujo. Está. Está bastante bien. La pena es que no se esté expandiendo, ¿no? Por todo lo que es Alicante. Sí, yo creo que... No lo sé, la verdad, porque yo soy nuevo en esto, pero creo que sí que tienen... Sí que quieren expandirlo un poquito, al menos en los barrios que hay al lado, para hacerse a conocer más, ¿no? Ah. Y a ver qué hacen. Yo sí que sé, porque estuve mirando hace ya tiempo, que hay también Jóvenes Solidarios en la Plaza América, creo que es, un edificio que hay que es para la tercera edad. Sí, es un proyecto distinto. ¿Pero es el mismo, no? No. Ese proyecto es de fomento de la cooperación intergeneracional. O sea, gente joven que vive con ancianos, o sea, gente que necesitaría un apoyo para tareas domésticas, etcétera, y que, bueno, pues ellos ceden una habitación de su casa para que jóvenes puedan echar una manilla, pues eso, a hacer la compra, cosas así, en el centro. De todas formas, habría que... Igual un día podemos traer a Mayra del Patronato de Vivienda y que nos cuente los proyectos que tienen enfocados a jóvenes del tema de vivienda y así servir también para eso. Claro que sí, estaría interesante. ¿Y los 40 euros los pagas por toda una casa, tío? Bueno, sí, a ver... Qué chullo, tío, ¿pagas 40 euros por una casa entera? ¿Puedes dejar la luz y el agua abierto? Una locura. A ver, yo, por ejemplo, estoy viviendo en una casa compartida, ¿no? Con dos compañeros más, que son una pasada. Pero que vamos, que da igual que estés tú solo o con más gente, ese es el precio de lo que es la vivienda, de lo que tienes que pagar. Y ya quisieran también los estudiantes no tener y ya, habitaciones a esos precios. Claro, es que Hombre, yo creo que también se piensa un poco en eso, ¿no? En sí, que posibles estudiantes universitarios, pues, que puedan... tengan ese esa vocación, por decirlo de una forma, hacia la solidaridad también, sí, hacia el encuentro en los barrios y puedan, sí, tener ese apoyo. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa, yo creo que, desde mi punto de vista, Jóvenes Solidarios, mucha gente no conoce de Jóvenes Solidarios. Y yo creo que mucha gente que sí que le interesaría mucho el proyecto, pero no ni siquiera saben que hay algo como Jóvenes Solidarios en Alicante. Eso es, yo creo que uno de los pequeñitos fallos, que no es tanto, pero sí que estaría bien, porque yo conozco mucha gente que les ha hablado del proyecto y se han sorprendido y me han dicho, ¿esto es verdad? O sea, ¿de verdad estás en un proyecto así? Y bueno. Pues nada, ahí queda eso. Jóvenes Solidarios, supongo que por internet está toda la información que queráis. Y si no, aquí, pues Esti, habléis con Esti y que os diga ella. Y vamos a pasar ahora a esto, una... Esto, una cosita. ¿Puedo saludar a la mamá? Salúdala, salúdala. ¡Mamá! ¡Que te quiero! ¡Que estoy aquí en la radio! ¡Te quiero, mamá! ¿Tu madre te va a oír? Da igual. ¡Mamá, que te quiero mucho! Me había jurado que no ibas a gritar, tío. Se ha ido de casa por... Y papá, también. No, la comida de la mamá siempre está... Claro, claro. Vamos a pasar ahora a una canción que... Espérate que la diga bien. My Baby Just Cares For Me, de Nina Simone. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot dog places. Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Música, palabras, voz, sensación, mes. Los lunes de 11 a 12 en Radio Juan 23, La Voz Imprevista. The bright lights, the people, con Gato Molina. And the moon and all. La Voz Imprevista, espacio reducido. Every day to be strong. Porque la luna sigue sonando, incluso allí donde el sol alumbra. What I do must be wrong. La Voz Imprevista en Juan 23, lunes de 11 a 12. Step out in the light and let's have a look at. Has tenido suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Hemos llegado a Crónicas Cítricas y hoy comentar las J-Pop 2011, las jornadas de podcasting 2011 celebradas en Alicante el pasado viernes, sábado y domingo. Y bueno, pues comentaros que se podían seguir directamente en un stream en la dirección de la CAM, porque se celebraron en la Aula Cultural de la CAM. Y yo creo que ya estará el podcast puesto, no sé... No he entrado a mirar, pero vamos, yo creo que estará, pues, enseguida en las jornadas de podcast, ¿cómo no van a poner el podcast enseguida? Y bueno, pues eso, decir que paséis por allí si os interesa el tema de podcasting. Y la verdad es que hay unas charlas muy interesantes, aparte de los programas que se hicieron allí en directo. Me dice, yo te haré rico, tú solo has de cantar bien. Si no te pegan 10 tiros en la puerta de un hotel. Y ahora en Esdeveniments, Mou y Alfonso nos comentarán el tema de Puentegramas 3.0, porque por temas de lluvia se suspendió y bueno, que nos comenten ellos. Comento yo, pues nada, eso que teníamos ahí todas las páginas web menos la Agencia Estatal de Meteorología, que a veces funciona y a veces no funciona, diciéndonos que iba a llover mucho el día... 29 por lo menos, o sea, mucho en cantidad no, sino que iba a llover de 12 a 2 y de 8 a 12 de la noche, y era justo cuando se iban a hacer los conciertos, y tenemos una mala experiencia del primer año, que no queremos volver a repetir, entonces intentamos que se realizara la actividad, pero al final dijimos que valoramos que iba a ser mejor no hacerla, porque si no significaba perder vamos, la subvención, perderlo todo y hacer una actividad que no se correspondía con lo que se merecía el barrio y con los músicos que participan en el festival. Y nada, se decidió aplazar y ya tenemos nueva fecha, que se la sabe el MOU. La fecha es el 5 de noviembre, ¿no? Este sábado no, el siguiente a la misma hora. No, a la misma hora no. ¿Ya no es a la misma hora? Lo hemos adelantado, cambian la hora este fin de semana y ya sabemos que se hace de noche, a eso de las 7 ya va a ser de noche, entonces vamos a intentar adelantarlo, o sea, lo adelantamos una hora, en vez de... A las 8. De 5 a 7 talleres y de 7 a 10 conciertos. Conciertos. Entonces, pues nada, eso es lo que tenemos previsto para dentro de un par de semanillas. ¿Tú con quién vas, Mou? Yo voy con Víctor Medina y Jonko, que son dos cantantes del género hip-hop, dancehall y reggae. Uh-huh. Y bueno, ahora escucharemos una canción suya que tenemos por aquí. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo voy a tocar ¿los genitales? De eso tenemos que hablar ahora. Estos circulillos... Sí, de esos. Pues nada. Bueno, pues... ¿Vamos a poner la canción ya o qué? Vamos a poner la canción. Sí, venga. Aquí les dejo. Esto es una mezcla de Jonko y Víctor Medina. Víctor Medina. Bueno, hay más gente participando en esta... Víctor Medina es MC Rabin, ¿vale? MC Rabin, Jonko, Nalian de OAK y Billy de Pura Mandanga. Y Billy de Pura Mandanga. Un lujo para los... Billy. Para los aparatos auditivos. Sigo camino y sigo. Sigo camino y sigo. Sigo haciendo camino. Sigo. Sigo camino y sigo. Síguelo. Sigo camino y sigo. camino y sigo. Hay grabado aquí en la radio, en Puente Grabas, en la onda. Ser político corrupto, ya estamos cansados del abuso y el discurso, men, yo solo pido estar bien hasta el fin, poner un rhythm con el chin chin chin, te hacemos tilling, se ha roto el feeling y el pueblo protesta y son millones los que no encuentran respuesta, andamos a cuestas en esta superficie, haciendo reggae para que te vicies, y es que no puede ser que gente muera de hambre, el hombre quiere ser grande allá donde vaya y no es justo que el dinero mueva almas, hijo puta, le deseo lo peor del karma, ya me tranquilizo, hay quien paga un piso y hay quien entre cartones busca un cobijo para dormir, ayudas nunca llegan a sumisos, ¿por qué se llama tercer mundo si vivimos todos aquí, hay un primero y un segundo, ricos y vagabundos, pobrezas que buscan bienestar, en pozos profundos donde el oro es un segundo, y coloro ya este mundo, pero no insonoro ante un grito profundo, y no creo que pueda, no, seguimos caminando y cómo es. Sigo camino y sigo. El Pili. Sigo camino y sigo haciendo camino. Si te sobra que tratar de hablar contigo es como tratar con un abrigo. ¡Yepa! Sigo camino y sigo. Seguiré buscando de la mano del retado sonrisas que besar y no me salgan sabor. ¿Será que alguien lanza piedras sobre el camino que ando? Pero yo pateo el suelo y sigo andando. Vaya por donde vaya, no cuenta nada y nadie la sonsa. No le faltan camas. Vaya por donde vaya, no dice nada, no dice nada de nada. Y sigo camino y sigo. Sigo camino y sigo. Le gusta demasiado, por eso lanzó danzar. Pues en su Robin que se monta, pues para cantar. Pues sigo camino, pues me voy a terminar. Me dice, me pone, me quedo atrás. Métele, si va a cantar. En mi gente que me dice que le gusta mi danzar. En su Robin, pues sigue el camino hasta el final. Bueno, pues hoy en día inédito, día de... O sea, ya me he perdido. Mamá, sé que me estás escuchando. Que dentro de poco el día de todos los santos y vamos a hacer un pequeño especial Halloween. Especial así. Halloween, sí. Bueno, pues como especial Halloween, hoy hemos traído a la radio Juan 23 a Araceli, la de las manzanas. Bueno, hola Araceli. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Estás muy bien? Vale, yo no la veo tan bien, ¿eh? A ver, para empezar, ¿usted quién es? Yo soy Araceli, que vivo en la provincia de Granada, y yo soy santa. ¿Eres santa? Sí, y yo curo a la gente. Y dime, ¿cómo es eso de ser santa? Pues yo estaba un día en el campo y vinieron los ángeles y me dijeron que yo era santa y que tenía que cumplir una acción aquí en la tierra. ¿Que los ángeles te dijeron que eras santa? Sí, me lo dijeron porque mi maestro, que es Dios, me lo dijo. Y yo todos los zapatos que me pongo sale la imagen de Dios en los pies. A ver. Los zapatos que te pones sale una imagen de Dios. Sí. Madre mía. ¿Y a usted eso no le asusta? ¿No le ve algo especial a eso? Hombre, yo, pues, es que yo también estoy reencarnada. ¿Reencarnada? Sí, yo llevo 500 años reencarnándome y yo antes era una baronesa. Y mi hermana me reempujó por celos y me mató. Ah, amigo. Madre mía. Pues los casos que nos encontramos. Vale, hay una llamada, Araceli, espérate un segundo. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Mira, yo soy la que dice esta que le arrebujo por celo. Tú no estás reencarnada ni nada, tú lo que estás llena de carne, eres una bola de carne. Madre mía, reencarnada. Vamos a ver, no se puede insultar, Manoli, te voy a poner dos velas negras, que lo sepas, que sé que eres tú. Un poquito de calma, ¿vale? Esa es la Manoli, mi vecina, que siempre se está arrenquejando conmigo, porque yo... Como soy santa, me vienen a mí a ver y me traen cosas. Porque a mí me traen las fotos y yo le hago la señal como si fuera un ordenador y los curo. Ah, a ver, y Manoli, ¿aún celo? Estás con eres nosotros. Eres una celosa, Manoli. Manoli. Eres una celosa. ¿Estás con nosotros aún? No, ya se fue, Manoli. Bueno, y cuéntame un poquito. ¿Usted tiene marido? ¿Usted...? No, yo soy separada. ¿Eres separada? ¿Divorciada? Sí. No, porque no estaba casada. Yo estaba rejuntada y entonces me desrejunté cuando vinieron a decirme que yo era santa. Ah. Porque, escucha, esto es muy importante que lo diga, ¿eh? Los hombres y las mujeres cuando hacen el cuerpo, en la cama hacen el cuerpo. ¿El cuerpo? El cuerpo. O sea, ¿se refiere usted al sexo? Sí, bueno, el cuerpo. Ajá. Porque es muy importante... Porque las mujeres que duermen solas vienen los del espacio y quedan embarazadas espiritualmente. A ver. Y tú dirás, ¿y cómo eso? Pues lo mismo que un árbol tiene manzanas sin tener que acostarse un hombre con un árbol. ¿Cómo se acuestan las manzanas para tener manzanas? Vamos a ver, Araceli. Esto, perdona que me ría, no es por falta de respeto, pero... ¿Esto cómo es esto? A ver, ¿usted vio a los ángeles que le dijeron que usted es santa? Sí, y que tenía que hacer una misión aquí en la Tierra, que es curar a los enfermos. A los enfermos. Bueno, espérate, Araceli, que tenemos otra llamada. Uy, qué mañana llevo. A ver, hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Soy el arcángel San Gabriel. Uy. ¿Y...? Sí, mire, era porque estoy escuchando a esta señora en la radio y quería informar... Que todo lo que está diciendo no es cierto. Yo soy el jefe de todos los ángeles y no hemos enviado a nadie para que hable con esta señora. Pero vamos a ver, qué lío que llevo esta mañana. ¿Pero los ángeles escucháis la radio ahora? Radio Juan 23, sí. Madre mía. Entonces me está afirmando usted que esta señora lo que está haciendo es reírse del pueblo. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que lo de que los ángeles han ido a hablar con ella no es verdad. Porque si no, yo lo sabría... Soy el jefe de todos los ángeles. Madre mía, Araceli, ¿usted qué opina de esto? Todo eso es mentira. Porque este no es el arcángel. ¿Tú sabes quién es este? ¿Quién es este? El marido de la Manoli que la ha mandado. Porque como es un calzonazo... Madre ¡calzonazo! Mía. Que era un calzonazo... La Manoli la ha mandado que llame para que lo diga. La Araceli que nos pilla siempre. Yo no sé cómo lo hace, pero nos pilla siempre al final. Madre mía. Qué mañana que llevo. Vamos a ver. Araceli, con muchas disculpas, ya tenemos que cortar, ¿vale? Muchísimas gracias por venir desde allá hasta acá para hablarnos desde lo más alto hacia lo más bajo. A ustedes. Y bueno, cuando coma una manzana recordaré su nombre, ¿vale? Muchas gracias. Oh. vampiros y alguien a la chupa, aunque después verán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Por las noches cuando salgo yo no vuelo. De mis asientos me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con venena. Soy un Drácula. Como trippies, cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeah. ¿Estás cansado de poner la radio y escuchar siempre la misma música? ¿Siempre la misma charla? Si quieres escuchar algo diferente, escucha lo que mejor te pone. Yeah. ¿Dónde lo puedes oír? En radiojuanvi.blogspot.com. Ya lo sabes, ahí lo tienes. Auténtico musicón presentado por Joe de la Jungla y Johnny Macaroni en el micrófono. Chequéalo. Yeah. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña. Yeah. Ay. Bueno, pues estamos aquí otra vez en una nueva sección, que la sección ya estaba desde hace tiempo, pero esto es, va a ser la bomba de hoy, ¿vale? Así que les dejamos en el noticiero. Bueno, pues empezamos con la primera noticia y el título dice: de ladrón a esclavo sexual. Madre mía, pues ya se imaginarán millones de cosas, ¿no? Pues les comento. Dice: una peluquera de la región de Kaluga se vio sorprendida por un ladrón en su centro de belleza cuando la joven acababa su turno. El pasado 14 de marzo, el ladrón de 32 años llamado Víctor irrumpió en el local a las 5 de la tarde con una pistola y pidiendo el dinero de todo el mundo, ¿no?, que estaba ahí peinándose. Vale. Olga, la peluquera de 28 años con conocimientos de artes marciales, simuló agarrarle el dinero a Víctor y le dio un puñetazo y lo tumbó. Harto, ató a Víctor con el cable del secador, lo amordazó y se lo llevó al trastero mientras animó al resto que terminaran de trabajar. La policía estaba al caer, decía la protagonista, ¿no? Decía Olga. Pero la policía no llegó. Los clientes y el resto de empleados se marcharon, ¿vale? Les tiró Olga. Le dijo a Víctor que se quitara la ropa interior e hiciera todo lo que ella le pedía o llamaría a la policía. Le ató al radiador con las esposas y le dio Viagra para asegurarse de que durase las próximas 48 horas. El muchacho iba a ir, que iba a rendir, ¿no? Olga dejó marcharse a Víctor 2 días después. Este había sido exprimido como un limón. Víctor Víctor fue directo al hospital porque tenía sus genitales bastante dañados. Después se presentó a la comisaría y denunció a Olga. Olga se indignó cuando se encontró la denuncia. Es un idiota, dijo. Lo hicimos algunas veces. No, es un idiota, si solo lo hicimos algunas veces. Pero le compré unos pantalones nuevos y le di de comer y beber. Y luego, cuando se marchó, le regalé 1000 rubios. Que vienen a ser unos 23 euros de aquí. Bueno, así que Olga denunció también a Víctor y a la policía. Y la policía tiene un cacao mental flipante, vamos. O sea, lo que no sabe es si llevarle a los dos a juicio. Uno por intento de robo y otro por violación. O darle una medalla a la Olga, porque vamos. Madre mía. A ver, tenemos otra llamada, a ver, díganos. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Mira, yo soy Víctor. Es Víctor, madre mía, sí. Víctor, ¿cómo se siente al oír esto? Hombre, pues tengo la pincha cocida, tengo la pincha hecha polvo. Yo me la acababa de llevar allí, me la había arreglado un poquito, había ido al cirujano y a mí lo que más me fastidia de esto es que yo la tenía nuevecica, reluciente, pero... y esta mujer me la ha hecho polvo. Pero a usted le gustó, usted se sintió bien, ¿no? Pero es que no me ha dejado nada, me ha dejado ahí una cosita pequeñica, yo me había puesto grande, hermosa, bueno, reluciente, y ahora esta chica me ha dejado a mí con poca cosa aquí, pero... no sé qué hacer. Víctor, mire usted el lado bueno, se lleva unos pantalones gratis. Y le dio de comer y le regaló 1000 rubios. Pero vamos a ver, si los pantalones son de niño, a mí no me viene eso. Y la comida que me dio, tú tenías que haberlo visto, lleno todo de cucaracha. Eso daba asquito verlo, hombre. Es que esto no es el derecho. Yo pues la voy a denunciar, claro que la voy a denunciar. Normal, la próxima vez se lo pensará dos veces antes de entrar a robar. Hombre, que la culpa es mía ahora, ¿no? Tú lo que estás pasando necesidad, que para pagarme la operación de estética de mis genitales. Y yo voy a robar para pagarle al médico y la culpa es mía ahora, ¿no? Vale. Bueno, lo sentimos, Víctor. Espero que le vaya todo bien con su picha y ya nos encontraremos. Adiós. Bueno, qué sorpresas, ¿no? Que hablas de alguien y te llama y es madre que... mía. Estamos ya expandidos universalmente. Sí. Bueno, pues tenemos siguiente noticia que nuestro compañero Miguel nos lo va a comentar. A ver esto. Un batería en un concierto se lanzó al público, pero nadie lo agarró. En un concierto de rock no falta algún miembro de la banda, quien lleno de euforia se lance al público esperando lo que sostengan. Que lo sostengan, vamos. Pero un joven, integrante de una banda de rock, quiso hacer lo mismo, pero nadie lo agarró. ¡Qué vergüenza y qué dolor, Dios mío! Madre mía. Escúchame, pero... Pues yo vi la foto, ¿vale? Porque ¿sí? Esta noticia tiene una foto y era un concierto inmenso. ¿Está en la línea? Madre mía. Espérate. Madre, no damos abasto. Espérate, ¿eh? A ver. Bueno, hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Madre mía. Solo con su voz ya me imagino su grosor. Y... Yo no entiendo por qué la gente se apartó. Estaba... convencidísimo de que podían conmigo, que pesé 200 kilos no significa nada. Yo había hecho mi trabajo de confianza de esos grupales y los del grupo, que eran 5, pudieron conmigo. Y yo ahí me emocionado, que estaba yo ahí en el momento más álgido del concierto y la gente no me coge, ¿tú te crees? Madre mía, pero ¿usted dónde se sacó esa idea? ¿De dónde la sacó? Pues yo me la saqué de donde se la sacan todos los músicos que se tiran. No me puedo tirar a las del público, pues me tiro al público entero. Y te tiras allí, saltas y te caes. Pero claro, una burla que la gente... Hombre, aguantarme, chicos, soy 200 kilos de peso, que entre 10 o 12 podéis. Madre mía. ¿Usted cree que apartarse? ¿Pero usted qué se dejó la cara ahí en el asfalto? Yo me dejé la cara y tendrías que ver las costas que tengo en la barriga. Porque yo iba con un chalequillo de estos de heavy metal. Y claro, al caer contra el suelo, yo había estado el suelo mojado y de meado, de vomitado de la gente y todo. Yo arrastré por el suelo y me traí las costas que no vea. Es que esto no hay derecho, no lo paga nadie esto. Bueno, pues la próxima vez se lo pensará también usted. O adelgace usted y entonces yo creo que le cogerán. Bueno, pues vale, ¿tenéis algún teléfono de alguna... Bueno. ¿De la Duncan? No, lo sentimos, somos una empresa de radio, no de citas. Ah, soy un empresito, ojo, que... No, de citas, no, de... a una dietética, digo, hombre. para hacer lo de la dieta Dunklan esa, como se... A mí que ya el nombre no me gusta, porque a mí el Dunklan Du, eso es Nambu Popero para mí. Yo soy más macarra, yo soy un macarra. Bien. Si quiere, nosotros le hacemos una oferta. Usted nos trabaja aquí en el centro comunitario, aquí de Juan 23. Sí. Y no le pagamos nada. ¿Y entonces qué? Yo creo que si no tiene usted dinero, yo creo que adelgazará, digo yo. Vale, pues me lo voy a pensar, ¿eh? Pero no te digo que sí seguro, porque es una cosa que tengo que pensar y hablar con mi madre, que es la que me lleva los negocios, ¿eh? Pues entonces métete a radiojuanbi.blogspot.com. Y que esa página ya no está, ya he entrado yo hace un momento y ya no está. ¿Ya no está? No. Te remite a otra. Te remite a otra, que es Radio Juanbi 23 o algo así. Radio Juan 23, con número. Perfecto. Perfecto, pues mira, ya que te remite a otra, usted métase en esa y ya te remitirá todo lo que quiera. Sí, después me sale a la una chica desnuda, no sé lo que significa no, eso. No. La Esti. No sé, yo no quiero decir nada, yo solo he dicho que yo abro esa página y me salen cosas raras. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Venga, sí, y adiós. Hasta pronto. Tú. Yo creo que le falta el coyote cayendo. Madre mía. Qué mañana que llevamos, qué mañana. Bueno, pues... Ahí está. La verdad es que me recuerda que tengo un compañero que también es joven solidario, que se llama Adrián, y que está viviendo con una compañera de piso que se llama Nuria, ¿no? Y este Adrián, madre mía, o sea, desde luego, yo no sé, pero atrae a los gays. El otro día estábamos tomándonos unas copas, bueno, unas cañitas, ¿no? No, agua, y... que estamos en horario infantil. Estamos tomando agua. Y se le acercó un tío hablando así, tío, de esta manera. O sea, ¿te lo puedes creer? Y bueno, Adrián no sé si le seguiría el rollo o no, pero se subieron juntos a la parte de arriba del local, que no quiero decir el nombre para no dar propaganda. Pero bueno, Adrián, te mando un saludo desde aquí y ya sabes que conmigo puedes contar para salir de... tú ya sabes dónde, de los armaritos. Así que bueno, pasamos con la siguiente noticia y que nos lo va a decir nuestro compañero Miguel. Bueno, pues esto es un poquito... Tenemos al alcalde lo tenemos también. Un pueblo de Cuenca sugiere a sus vecinos no tocarse los genitales en público. Ajá, o sea, vamos a ver. Vamos a ver, porque esto tiene cojones. Esto es cojones desde luego, ¿eh? Desde luego, el pueblo tiene que tener unos cojones. A ver si contactamos con el alcalde y que nos diga un poquito. ¿Ya? A ver, buenos días, señor alcalde. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué tal está usted? Con el cachondeito, ¿no? No. Ya de buena mañana. Somos serios, somos prensa seria. Sí, ya. Bueno, le llamamos desde la radio Juan 23, ¿vale? Sobre una noticia que usted colgó. Sí. Que, ¿cómo que sus habitantes de su pueblo no pueden tocarse los genitales? ¿Cómo es eso? Pues eso, toqué en su casa. Ahí en medio de la calle. A mí me parece muy bien que cada uno haga lo que quiera, pero ahí en medio de la calle. Y aparte ya no es que se lo toque uno a los suyos mismos, es que estaba ahí todo el mundo tocándoselo uno a otro, que yo te lo toco a ti, que te lo toco a mí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué imagen es esa del pueblo? La gente que va a venir va a decir, hombre, este hombre que no, y el alcalde que no hace nada, que la gente está tocando el otro día ahí, uno ya la pinchica, el otro... No, eso no se hace. Pero sus habitantes por lo menos serían felices, ¿no? Pues estaban todo el día dándole... Pero si solo se lo toca, sé que no hace nada más, se queda un plu, plu, plu, así, con la palmica en la mano, plu, plu, plu, plu, y la trae en placa. Y ya está, y es un cachondeo, esto no puede ser, pa. La gente al final viene a vernos, solo tocan los genitales. Sí, ¿no? Pero crees? Bueno, atrae prensa turística. Hombre, y mira, me llamáis, ¿desde dónde me llamáis vosotros? ¿Desde Burgos? No, desde Alicante, desde la radio Juan 23, la zona norte de Alicante. Alicante, si eso es peor que en mi pueblo 20 veces, toda la gente ahí desnuda en la playa. ¿Pero esto qué es? No, se llama tople. ¿Tople? Sí. Bueno, la cuestión es que eso no está bonito. No está bonito, ¿no? No está bonito, hombre. Bueno, pero hemos leído que aparte de tocarse los genitales, sí, también lo que ha prohibido es no sorber la sopa. ¡Hombre! ¿Qué cosa más fea en el mundo? ¿Qué sorber la sopa? Ay, ¿eso qué es? Los caracoles, ¿no? Eso suena muy mal. Pero cada uno está en su casa y puede hacer lo que quiera. ¿Pero no hay educación de ningún tipo en nuestro pueblo o qué? Uy, nosotros hemos pagado un profesor maestro bueno ahí en la escuela para que vaya y enseñe las cosas bien. Pero vamos a ver. ¡Hombre! Vamos a ver, yo le voy a... Y tiene también otra noticia. Usted cuando va a un restaurante o cuando le hace su madre una buena comida, ¿no se chupa los dedos? A mí mi madre esa cosa no me la hace. ¿No? No, yo... No, eso es cosas privadas ya de mi mujer y mía. Usted no tiene por qué preguntarme de eso. Vamos a ver, pero usted se chupa los dedos. Yo no hago... Esa es una guarrada casi tan grande como la de sorber la sopa. Madre mía, pero le está prohibiendo a todo su pueblo que no haga eso. Es que de muy mala educación. ¿Qué vamos a hacer? ¿El pueblo de los maleducados? ¿Vía tuerto del Cacerín? El pueblo más guarro del mundo. Tocándose los genitales todo el rato y chupándose los dedos cuando come y sorbiendo la sopa. Pero por favor, así. Después, y aparte, después tú tocas los genitales y después te chupas los dedos. ¿Eso qué? ¿Eso qué es una guarrada? Eso no puede ser. Estarán catando el género, pero ¿no? Pero que ustedes me entienden, caballero, es algo lógico. Tanto gusto, señor alcalde, en conocerle. Vale. Yo quería preguntarle si esto es tradición en su pueblo o esto ha surgido ahora. Así, como... Es que es eso, que los jóvenes que están con las redes sociales que no paran y se ve que lo han visto en alguna página de Ferbulesa. La culpa la tiene Internet. Internet, tiene la culpa de todo. A ver, que. Y Zapatero también. Hombre, Zapatero, por descontado. Que encima no, le deja a la gente que se case cuando son del mismo sexo. ¿Tú te crees que eso es normal? Y también los terroristas. Que sí, que han dejado las armas, pero que no es la culpa de Zapatero. Culpa de los terroristas, que vayan palpando por ahí. Porque claro, la gente quiere tener, a ver si tienen bombas escondidas y van palpando por ahí. Sí, y no, ya no le dejo ni a la Policía Nacional, ¿eh? No, madre mía, madre mía. Bueno, pues muchas gracias, señor alcalde. Venga, para lo que gustéis, ¿eh? Yo estoy aquí. Si queréis una buena comida, pues ya os llamamos nosotros al restaurante mejor. Pero nosotros solemos chuparnos los dedos. Sí, no, entonces no. Entonces con los risquetos. No. Pues nada, muchas gracias, adiós, señor alcalde. Adiós. Bueno, pues seguimos aquí. Madre mía, que mañana llevamos, ¿no? No parar. Estamos aquí sin teléfono y de una noche a la mañana ya... Vale, pues vamos a hacer dos últimas noticias, ¿no?, que tenemos por aquí, así que sí. Voy a leer y el título dice: se corta el pene y lo tira por el váter. Hostia. ¿Vale? Y os comento, un joven de 30 años se cortó el pene y lo arrojó por el retrete en Salamanca, donde se encuentra ingresado en el Hospital Clínico Universitario, fuera del peligro salvo complicaciones y con evolución favorable en su estado de salud, informaron fuentes de la Delegación Territorial de la Junta. El hombre, con domicilio en la calle de Alarcón, en el barrio de San Bernardo, de la capital salmantina, utilizó un objeto cortante la madrugada del pasado jueves para amputar su miembro viril porque no quería pecar más, según publica el diario La Gaceta Regional de Salamanca. Madre mía, ¿qué te parece? Esto es una barbaridad, Dios mío. Madre mía, desde luego... No quería pecar más, pero ese hombre, ¿qué pasa? ¿Era un violador o algo? Porque si no... Que no quería pecar más, vamos, que le comieron la cabeza a los de la religión y dijeron, tú tienes que cortar el pene ya. Pero ya. Yo si hubiese sido ese hombre me hubiese elegido otra secta más, menos dolorosa, por lo menos, ¿no? Desde luego hay que tener un buen par, ¿no?, para cortarte el pene y tirarlo al váter. Es que aquí que estamos tres hombres, pues lo sentimos, claro, porque... Claro, pues madre mía, así estamos. Dios mío, escúchame, es que... Qué dolor. Qué dolor, Dios mío. Bueno, pues vamos ya con la última noticia de hoy. La última noticia de hoy. Joven muere al ser atropellado por su propio auto. Madre mía. Freno de mano, por favor. Un joven de 17 años murió luego de ser atropellado por su propio auto al tratar de evitar que rodara cuesta abajo, informó la policía. Las autoridades dijeron que el gemelo de Richard Hart Dishon halló a este bajo el vehículo en una cuesta alrededor a las 1:45 de la mañana del martes en su hogar en Jamesville. Murió unas horas después. Hostia, esto ya es muy fuerte. La patrulla de caminos dijo que el auto estaba en marcha neutral y comenzó a bajar por la salida de la cochera. Hardinson se puso enfrente del vehículo para tratar de detenerlo. Las autoridades no saben con certeza cuánto tiempo estuvo Hardinson bajo el auto antes de ser hallado. Madre mía. Por eso el freno de mano es importante, ¿eh? Sí, desde luego. Y si no, pues que se estrelle el coche. Antes que acabar aplastado por el coche, pues que se estrelle, déjalo. Que se estrelle y punto. Del árbol o de la casa esa no va a pasar. No va a pasar. madre mía, desde luego hay gente de todas formas, ¿no? O luego ya puedes hacer eso en plan James Bond, de ir corriendo al lado del coche, intentar subir y poner el freno de mano o algo, yo qué sé. Bueno, pues le dejamos ahora con... una cuña, una canción. África Bancó. De Puente Gramas también. Recordamos que el 5 de noviembre en el Parque Lo Morán, en lo que se llama las explanadas del Parque Lo Morán. De 5 a 7 hay talleres. Y de 7 a 10 están los conciertos. Esta es una de las canciones que va a sonar. Puente Gramas 3.0. ¡Puente Gramas! Fat ta fin o luo Natale con to ne baba Manale kawani de Kosi na luka chani de Yombadi fata fin o luo Natale con to ne baba Manale kawani de Kosi na luka chani de Adila moi Beku momi fonali e bamba Casa maskine bisa mozaire ni tata Afrika bangola ona molo de kelole la kelole de molumana Adila moi beku momi fondali ebamba Casa maskine bisa mozaire ni tata Afrika bangola ona molo de kelole la kelole de molumana Africa na banco mas o muya Africa na banco be kumbola oh que no le me molubana casa banco be kumbolela ali dili anu kasi Africa na banco mas o muya Africa na banco be kumbola Sigue recto y no te tuerza, pero el niño está confuso por todo lo que ve ahí fuera. Una guerra entre bandas, una bala en la recámara, una tienda de licores, una espada bien guardada, la palabra envenenada. De quien se ve que es el que manda, vale más que tiende el padre al que al volver solo vendré sábana. Tante tuniala, tante tuniala mumeke, masumunu tuniala bi, man tuniala bi, fanante tuniala banda mume. Tamala na langete o sambala o baba. Tamala na langete o sambala, na langete sambala kuma lukang, ni tata isa foye Afrika, Afrika. Tamala na na gete o sambala o tamala. Ni tata ni tata de. Buah, tío, pues eso, que necesito hacerme unas pajillas, tío. Es que desde luego estoy más estresado esta semana. ¿Entramos ya, Alfonso? Hola, muy buenos días otra vez de nuevo. ¿Qué tal estamos? Pues le dejamos en la sección de pues ya está. Pues eso, ya nos despedimos hoy y hasta dentro de 2 semanas, recordamos. Dentro de 2 semanas volveremos a emitir. Sí, dentro de 2 semanitas, el jueves este no, el siguiente. Y le recordamos a todos que les esperamos en el Festival Puente Gramas 3.0, que es ya el tercero. Cada vez se hace más grande y mejor. Y desde luego ahora porque estoy yo. Así que chatis así que el chumichurri les haga... Que vengan para acá. El chumichurri. Estás peor que el Araceli, tío. Es que yo no soy santo, yo soy puto. Eres pecador. Pecador. Y bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por estar escuchándonos ahora mismo. Servidor se despide. Y con un fuerte saludo desde la Radio Juan 23 en la zona norte. Hasta luego. Adiós. Segundo. A veces las señales de ganas de muy pronto. Un hombre con un árbol. La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? ¿Las manzanas cómo se acuestan para tener manzanas? El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. No trouble,